otro de los casos también que ha ingresado durante este mes de marzo, tenemos a adolescente de nombre Einar Rodríguez, aparentemente de 12 a 13 años de edad. Él ha llegado el día lunes 13 de marzo, remitido por Radio Patrulla 110. Bueno, él lo han encontrado deambulando por el lugar, en la avenida Tiahuanacu, entre calles 7 y 8. Él presenta alguna discapacidad leve, ¿no? Estamos, nosotros ya con eso vamos a descartar con psiquiatría, estamos coordinando también. Presumimos que es de alguna provincia de idioma quechua, ya que él habla quechua, ¿no? Entonces, hasta la fecha no se ha presentado nadie y hacemos el llamado también correspondiente a la familia de Einar Rodríguez, de nombre convencional. Actualmente la adolescente está aquí en 24 horas.